llamando desde temprano y ya nos dicen que estamos en contacto con él. Vamos a conversar con Sergio Heredia. Recordemos, Sergio Heredia es el abogado de la familia de Daniel Solano, allí en Suecia. Y hay una novedad muy importante, una novedad que nos ha sorprendido mal, ¿no? Y tiene que ver con que el juez de la causa, en este caso el juez Martínez Vivot, ordenó la libertad de los 7 policías previo pago de una fianza de 400.000 pesos cada uno. Estamos hablando de los policías que están procesados por el asesinato de Daniel Solano. Sergio, ¿cómo le va? Buenos días, gusto saludarlo. Flor Berraute, aún el Lobos, aquí en Radio Encuentro de Viedma. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien. Y nosotros muy preocupados, y seguramente usted también allí, y en este caso también el papá de Daniel, ¿no? Que sabíamos que tenía intenciones de encadenarse e iniciar una huelga de hambre, ¿no? Mire, yo la verdad que ya son mucho tiempo que estoy con Alberto, con la familia, son 3 años y 6 meses ya pasando muchísimo tiempo, ¿no? Y lo vi bastante mal a Alberto ayer, nunca lo vi así. Él estaba hablando con el sacerdote cuando ni siquiera yo sabía lo que iba a hacer, porque me hablaron de la prensa y no, yo le dije, mire, yo no tengo idea de ninguna medida por parte de Alberto. Y bueno, después me la comunicó delante del sacerdote, totalmente decidido, ¿no? Vamos a tratar de que no lo haga. Pero bueno, esto nosotros lo esperábamos. A esta medida que tomó el juez Pivot, que está haciendo un manchancho en la causa. No se olvide usted que Pivot está denunciado por mí, tanto él como el doctor Bogarato, por encubrimiento. Claro. Ha sido gravemente denunciado ante el Consejo de la Magistratura, está ante el Procurador General, ante la Procuración y ante el Fiscal General. Sí. El fiscal Bogarato pidió la prórroga de la detención, que se venía prorrogando cada año. Sí. Esta vendría a ser la tercera prórroga. Y Martínez Vivot no hizo lugar, pero hay una cosa muy curiosa aquí. Martínez Vivot se declaró incompetente y dijo que el delito que había que imputarle a estos señores era el delito de desaparición forzada de persona, y se declaró incompetente. Nosotros damos esa medida, la Cámara revocó el fallo de Martínez, pero la fiscal de Cámara apeló ante el Tribunal Superior en casación. Entonces Martínez dice, todavía está vigente mi calificación de desaparición forzada de persona, y por ese delito que lo imputó a los policías y le concedió la libertad. Entonces no estamos diciendo. Yo digo que no, para mí es un homicidio. Pero es desaparición. Bueno, si es desaparición, el delito de desaparición forzada es un delito de lesa humanidad, es imprescriptible y que está en ejecución continua hasta tanto aparezca la persona. Es decir, que Martínez Vivot va a dejar libre a persona mientras está cometiendo el delito. Tenemos fallos en Argentina muy conocidos de dictadores, a la cual se le negó la excarcelación por el delito de desaparición forzada. El más conocido fue el caso de Majera, sí, por la desaparición de un menor. Entonces, ¿estamos ante delito de deshumanidad o no estamos? Nosotros decimos que no, él dice que sí. Además, otra cosa más. Él dice que no hay este peligro. Mire, verte, estos 7 policías fueron trasladados desde Viedma a el Valle Medio porque tomaron un penal, ellos y su familia. Claro. No sé si ustedes recuerdan por qué fueron trasladados. Sí, sí, me acuerdo, sí, sí. Segundo tema, Verte. Un hombre que está condenado fue condenado con prisión, 2 años de prisión en suspensa y 4 de inhabilitación por apremios. Verte desde la cárcel llamaba por teléfono a una persona involucrada en el expediente que se llama Carlos Rosa, que es el que le compra el auto, un cómplice de andanza y de fechoría, y le decía, síganlo a Heredia y involucraron con cocaína. hay dos equipos siguiéndolo a Heredia, uno para asesinarlo y el otro para involucrarlo en cocaína. Eso está en la causa. Ajá. Hay una causa paralela por este tema. Otra cosa más. Verte con la doctora Bosco y con comisarios, cuando fue separado Martínez y llevado a la gruta, ellos formaron una brigada irregular que se llamó Brigada de Investigaciones de la Unidad Octava, una brigada trucha. También está esa causa, fue denunciada ante la procuradora Piccinini. ¿Cómo voy a dejar libre a esta gente? Ellos hacen tarea de inteligencia desde la cárcel, tienen un equipo de cómplices que han trabajado durante todo este tiempo. Atormentan los testigos, han secuestrado testigos en Orán, han robado denuncias en Tartagal, es una mega banda. Pero bueno, son las contradicciones, no contradicciones. Uh-huh. Es lo que está pasando aquí. Mire, yo ayer dije una cosa que es muy cierta. En esta provincia no hay tres poderes. El judicial, el legislativo y el ejecutivo. Acá hay cuatro poderes. Usted sume el policial. Y el policial tiene más poder que los otros tres. Porque andan por la calle armados. No anda el gobernador por la calle con la pistola. La policía sí. Por lo tanto, tienen más poder. Entonces, nosotros estamos haciendo una guerra, una batalla oculta para los ojos del Río Negro. ¿Sí? Y no la estamos ganando. Uh-huh. No por el trabajo nuestro, que es extraordinario, perdón que lo diga yo. Sí. No lo estamos ganando por el Poder Judicial. Tiene una justicia realmente vergonzosa. Es una justicia realmente patética. Le muestro el trabajo a Río Negro. Lo sabe el gobernador, lo saben los miembros del Tribunal Superior. Le hemos hecho nosotros el trabajo. Mire, la causa Solano tiene 400 testigos. Los 400 fueron aportados por la Teresa. Los 400. Sí. El juez y el fiscal nos llamaron uno. Los 400 se los dimos nosotros. Hemos puesto plata a la provincia de Río Negro para traer testigos. Y estamos muy cansados. Mire, yo creo que Gualberto Solano ya ha decidido poner punto final. Porque él ayer me dijo, mire doctor, me voy a encadenar, no quiero ni agua, ni nada, me dijo. Quiero que usted me haga el último favor, me compre un ataúd. Terrible, ¿eh? Esas fueron sus palabras. Terrible. Le digo, quiero que me compre un ataúd. Entonces, es una vergüenza el intendente Belloso. Yo he visto el intendente. Escúcheme, han matado a otro chico en marzo del 2015. Lo sí. Sacaron de Macuba y lo mataron de un cachiporrazo. La policía se llama Andrés Cuyevay. ¿Qué hace el intendente Belloso? Macuba sigue abierto. Ese es el mismo local donde desaparece Solano, ¿no? El es mismo, el, y la misma empresa. Claro. El mismo patrón. Escúcheme, en Macuba venden cocaína. Y se lo digo en la cara, y no lo digo yo, lo dicen los testigos en la causa Solano. Los policías venden cocaína dentro de Macuba. Y sigue abierto Macuba. Macuba tiene todos los empleados en negro. Y sigue abierto. ¿Sabe por qué? Porque ellos le suministran la cocaína a los funcionarios municipales de Choele. Y se lo digo en la cara. Porque están todos prendidos. Porque son toda una mugre, y la policía les conoce la mugre. Porque acá lo que pasó con usted en Bernardi, en Viedma, sí, pasa lo mismo aquí. Aquí también van los funcionarios de Macuba y le entregan el fernet con coca con la jovencita. Uh-huh. ¿Entiende? Entonces, es una mugre, y a la mugre es muy difícil cambiarla. No se la puede cambiar. Sergio, dice el juez Martínez Vivot en la explicación, entre las tantas explicaciones de por qué libera a los que están en estos momentos procesados, dice que hay una prohibición legal de que cualquier persona permanezca detenida más de 3 años sin ser juzgada. ¿Esto es efectivamente así? Él aplica una ley nacional, pero le vuelvo a repetir que la Corte Internacional y la jurisprudencia nacional e internacional dice que hay excepciones. y hay excepciones, y le mencioné las excepciones que hay en cuanto a la jurisprudencia. Entonces, obviamente que es una causa muy voluminosa, tiene 50 cuerpos de expediente y 25 causas conexas, tiene muchísimos imputados, muchísimos hechos delictivos, y también yo he pedido la detención de los Lapenta. Los Lapenta son los que ordenaron la muerte de Solano. Nosotros esto lo podemos explicar con minutos, cómo fue la muerte de Solano, cómo fue ordenada, algo que el fiscal Bodrato mira de costado. Nosotros podemos explicar por minutos. Los Lapenta eran los empresarios que tenían sobornados al juzgado de 30, antes de la muerte de Solano. Le pagaban al juzgado de 30, los Lapenta. Sí. Le pagaban a la jueza Bosco. ¿Por qué? Porque decían, mire, doctora, cuando venga algún morochito nuestro empleado que haga algo, viole, mate, o saque un borracho, usted me lo saca y yo le pago al otro día para que no tengamos problema con el postre. Lo escuchamos bajito, Heredia. Sí, entonces ahí los Lapenta ordenaron la muerte de Solano esa noche. Ellos, con el comisario Aramendi y con otros policías, dijeron, tenemos que matar a este chico, porque los Lapenta ya habían estado detenidos en el casco y no querían que se le arruine este negocio. Se planificó la muerte de Solano y dijeron, lo vamos a matar en Macuba, va a ir gente de Chuele, porque no puede ni policía de la marca matarlo, tiene que ser de Chuele. Se eligió a los sicarios, estuvo de acuerdo, yo no digo para matarlo, pero el dueño del boliche consintió que lo saquen. Se habló con la comisaría Octavio y se dijo, a las 3 de la mañana lo vamos a sacar. Está todo explicado perfectamente. Y después que lo mataron, se reunieron el sábado y el domingo y dijeron, vamos a hacer el encubrimiento. Y después, cuando vinimos nosotros, fueron cambiando las maniobras encubridoras. Está todo explicado con minutos cómo lo mataron. ¿Sabe dónde está ahora la empresa? Sí. La empresa, se fueron de Río Negro y se declararon en concurso. Esa es la empresa de trata, ¿no? La que traía los trabajadores. Exactamente, Agrocosecha, Trabajo Argentino y Servicios Viales se declararon en concurso. Ajá. Para licuar la deuda y no pagar los millones de pesos que estafaron. Escúcheme, mi querido amigo, hay dos dictámenes de la estafa, uno firmado por Troncoso y otro firmado hace pocos días por un abogado de Chuele que se llama Zavala, de la Delegación de Trabajo. Ya no sabemos qué más darle al juez para que detenga a esa gente. Ese día que muere Solano, ellos se robaron 400.000 pesos. El día que lo matan a Solano, 400.000. Ese día. Al otro mes se robaron 800.000, 1.200.000. ¿Vale matar a una persona por 1.200.000? Sí, vale. Solano, esa gente se ha robado millones. Y bueno, pero nosotros ya no sabemos. Mire, yo, aparte, Martínez Ribot. Sí. Es un hombre que detiene a un chico que estaba mirando cómo otro robaba una cerveza. Lo detiene a los dos. Es un hombre que procesa a un mapuche porque el dueño de un campo que está con la policía lo ve al mapuche que lleva una cuchilla en la espalda y lo procesa. Pero a estos tipos no. ¿Y sabe por qué no los procesa? No los imputa. Porque fueron coineados. Sí. Yo ya se lo digo, no he escrito. Ustedes fueron sobornados. Esta gente puso plata y no los quieren traer porque esta gente le va a decir, yo te puse dinero a vos. La Lapenta deben estar en Europa ahora. Entonces es una vergüenza. Claro. Y ya no sabemos a quién explicarle porque, mire, escúchenme, mi querido amigo, nadie en esta provincia nos pudo desmentir. Nadie. Nadie nos pudo decir, es mentira. Le hicimos una película. Sí. Entonces yo sigo aquí, mi amigo. Sí. La Bosco no, los Lapenta no. Y yo sigo. Claro. Decían de Heredia no, y yo sigo. Heredia. Entonces, ¿qué espera el gobierno? Es una vergüenza que no lo conozca yo al señor este de Derecho Humano del gobierno de la provincia. Entonces ya no, mire, nosotros somos educados, acá viene el gobernador, nunca hicimos problema. Fueron las elecciones, nunca hicimos problema. Somos gente educada. Jamás hemos hecho nada que no corresponda. Han atentado contra el cura de la iglesia. Es una vergüenza que Berte siga siendo policía. Escúcheme, la hija de Berte está esperando servicio horario público por picanear a un menor. Uh-huh. La picana desapareció de la policía y sigue siendo policía. Esta es la provincia de los derechos humanos. Uh-huh. El padre procesado por delito de lesa humanidad y la hija procesada por picanera y siguen siendo policía. Uh-huh. Es una vergüenza. Yo he visto esto, no lo he visto nunca, mejor dicho, pero siguen siendo policía. Heredia, es una vergüenza, es muy difícil de contar esto. Uh-huh. Sí, sí, volviendo al tema este que nos ocupa, ¿no? Esta decisión. Sí. Del juez de liberar previa pago de fianza a los policías implicados en esta causa. ¿Se puede, desde el punto de vista procesal, esto se puede apelar? ¿Se puede, sí, se puede impedir? Estoy apelando hoy a la mañana. Ajá. Sí, no, por supuesto, vamos a apelar hoy a la mañana. Lo voy a apelar y le voy a dar el fundamento que le estoy diciendo, en la cual, cuando es un delito de desaparición forzada, es el delito más grave que tiene el Código Penal. Tiene es a cadena perpetua y es el delito más grave que tiene la legislación penal. Sí. Es el delito más grave. Porque en la desaparición forzada interviene el Estado. Es el Estado el que actúa. Hay una responsabilidad del Estado. Sí. Y usted está dejando libre a personas que han hecho desaparecer una persona de su función de policía. Uh-huh. Por respetarle los derechos, que me parece muy bien, porque son garantías que hay que velar, pero hay excepciones. Entonces, la idea, lo nuestro era, bueno, ¿por qué no investigaste lo de la llamada de Berte? ¿Por qué no investigaste el tema de la brigada trucha? ¿Por qué no investigaste? No, ellos, escúcheme, se hizo una comisión entre el fiscal general, la fiscal de Cámara y Bodrato para investigar los expedientes que yo le digo. Uh-huh. No investigaron nada. No investigaron absolutamente nada. Usted tiene Héctor Villagrán desaparecido el día 10 de diciembre. Se tenía que volver en el colectivo de Solano. No está Héctor Villagrán. Usted tiene el asesinado Pedro Cabaña Cuba, aparecido en Conesa, cuya muerte investigaba Sandro Berte. ¿Sabe dónde apareció Pedro Cabaña Cuba? En la isla de Berte, en Conesa. Sí. Pedro Cabaña Cuba es el empleado del principal encubridor del caso Solano, que se llama Paulino Rivera, un explotador de paraguayos. A ninguno de esas personas imputó, lo hemos denunciado el 18 de enero de 2012 a Paulino Rivera, un explotador de paraguayos de Pedro Luro, que trae gente de Pedro Luro, es el testigo que estaba en el Valentano. Entonces la causa Solano es una causa muy compleja. Escúcheme. Hay una prueba en producción que dijo la Cámara que falta, que es buscar el cuerpo de Daniel Solano en el Jahuel. Sí. Usted está dejando a personas libres cuando todavía no se buscó el cuerpo en el Jahuel. Uh-huh. No se quiere buscar el cuerpo en el Jahuel. No se lo quiere buscar. No se quiere bajar 80 metros. Ahora nos habló la Nación que nos quiere ayudar. Entonces, ahora yo estoy por traer un geólogo de Cartagal. Entonces, ¿qué clase de democracia estamos? Uh-huh. Le respetamos los derechos a los detenidos, pero no le respetamos los derechos al padre. Uh-huh. De que se busque en el Jahuel. Está pendiente todavía, esa búsqueda está pendiente, ¿no? Está pendiente, él dijo que no había que bajar y la Cámara le dijo que cuando se pueda, se baje. Ajá, y viene. Entonces, este geólogo, ¿no? Y ahí se podría hacer algún estudio, algún trabajo como para poder... Yo estoy por traer un geólogo de Cartagal que es experto en perforación, que uh-huh. se llama Walter Ovejero. Lo vamos a traer para que nos dictamine, porque es realmente es muy difícil de contar todo esto. Todas las veces que nosotros hemos buscado fueron por tarea de inteligencia de la policía. Claro. Yo he sido muy criticado por la comisaría, ¿no? Yo le voy a contar una anécdota. Había un preso en la comisaría que salía a hacer refacciones con Berte. Ese preso le dibujó un mapa a Gualberto Solano, donde estaba el cuerpo en la comisaría. A tres personas, Gualberto Solano, Pablo Solano y Juan Quiribán. Sí. Le dibujó un mapa. ¿Cómo no voy a pedir yo que vayan a la comisaría si un preso le está dibujando uh-huh. a Solano un mapa? Uh-huh. Obviamente que después nos dimos cuenta que era carne podrida. Claro. Pero yo quiero que se entienda por qué fuimos. Uh-huh. No es que yo fui porque a mí se me ocurrió. Claro, claro. Mire, entonces ellos siempre manejan toda la tarea de inteligencia. Uh-huh. ¿Qué testigo va a querer declarar ahora? Claro, todo es encubrimiento, obviamente, por lo que se ve, ¿no? Ahora, ¿quién debiera resolver esta apelación que usted va a formular el día de hoy? La Cámara. La Cámara, ¿no? La Cámara. Lo que pasa es que aquí se apuró el juez, digo, ¿por qué él tenía que haber esperado que el Tribunal Superior diga dónde va el juicio? Uh-huh. Él tenía que haber esperado que el Tribunal Superior diga, bueno, o queda en la provincia o se va a la Justicia Federal. Claro. Y si se va a la Justicia Federal, que el juez federal la acepte. Entonces, si yo voy a liberar a una persona por desaparición forzada, tenía que haber esperado que se dictamine y en todo caso que lo resuelva el juez federal. Uh-huh. Ahora, Heredia, si usted apela, ¿se suspende la medida del juez o puede ejecutarla igual? No, ellos pueden ejecutarlo. Ajá. Ellos, no sé, acá el problema está en la fianza, me parece que es una suma importante que no sé si los policías van a llegar, pero hoy en día no me sorprende nada. Uh-huh. Pueden aparecer. El problema es que esto, ¿sabe por qué se fueron los empresarios? Porque los fundieron los policías y los abogados. Escúchenme, hay un plan para asesinarme. Está probado el plan para asesinarme. Le pagaron 30.000 pesos a un sicario, al concubino de una policía. Está probado absolutamente todo. Y en ese expediente hubo una obstaculización de justicia. Quisieron convencer a una testigo para darle vuelta el testimonio. Todo eso está en la causa. Uh-huh. Entonces, yo digo, ¿qué más hay que hacer en esta provincia? Y entonces le dije al fiscal, yo no sé qué más hay que traerle a ustedes, pero ustedes para lo único que meten preso es una pobre chico que no se puede defender. ¿Sabe cuál es el problema acá? Y acá nadie va con querellante. Acá cuando meten preso a un pobre chico, el chico no tiene querellante. Claro. Ni uno que entonces nunca hubo un trabajo en esta provincia de un equipo de abogados como nosotros. Entonces tienen terror de ir al juicio, porque se le va a caer la careta todo, porque uh-huh. en el juicio le vamos a decir a la cara las cosas que son. Entonces no quieren ir a juicio porque saben que va a ser una vergüenza. Uh-huh. Escúcheme, 8 meses tuvo la causa la doctora Natalia Constanzo, prima de Cecilia Constanzo, que era la socia de estos sinvergüenza. Sí. Natalia Constanzo tuvo tuvo 8 meses el expediente paralizado, es la jueza que los trasladó. Claro. Entonces, escúchenme, nosotros hemos hecho un periodo de juicio político en el año 2012, los intendentes, el fiscal Flores. ¿Y qué pasa con el juicio político del fiscal Flores? Y no pasa nada. Está dormido en el Consejo de la Magistratura. Uh-huh. Entonces, yo ya antes decía, bueno, acá, no sé, serán los tiempos. Hoy no, hoy yo creo que hay una complicidad. Creo que le encanta vivir en esta mugre, les encanta. Tienen leyes retrógradas, como la ley de institución policial, y les gusta tener este sistema y no lo quieren cambiar, porque esta provincia son provincias de feudos. Uh-huh. Entonces vendrán 25 años del radicalismo, vendrán 25 años de otro, vienen 25, entonces déjame la estructura a mí que yo me quedo 25 años, uh-huh. y no la cambio, uh-huh. hasta que me gana otro. Y viene el otro y está 25 años, déjamela a mí. Entonces a ustedes, perdónenme que sea generalizo, ¿no? Uh-huh. A ustedes les encantan los cufres, les encanta el poder de la policía. Uh-huh. Entonces, viene un caso que les puede permitir cambiar, que no quieren. No quieren ser como Catamarca, como el caso Morales, no quieren. El tema es, los rajemos rápido a estos tipos, dejemos librado a nuestros héroes rionegrinos, que son los policías, sigamos matando jóvenes, sigamos con Atahualpa, sigamos con el triple crimen de Chipolete, sigamos con el doble crimen de Río Colorado, si esa es nuestra historia, y nos encanta. Uh-huh. Nos encanta nuestra historia, nos encanta tener a Tony Uriarte, nos encanta que Macuben mate gente, nos encanta porque así somos felices. Uh-huh. Heredia, en algún momento... Hipócrita y digan no que le claro. gusta esto, digan no, mire, a nosotros nos gusta, no sean hipócritas, uh-huh. no nos mientan más, digan uh-huh. no, mire, a nosotros nos gusta, somos una provincia que nos encanta, uh-huh. entonces nosotros nos vamos, pero no digan que viven en un Estado de Derecho, no digan que son democráticos, no lo digan porque no lo son. Uh-huh. Heredia, ustedes en algún momento han interesado a legisladores de la provincia, ¿nunca surgió la posibilidad de una comisión que investigue como investigó en otros casos? Nunca más volvieron, nunca más nos llamaron. Uh-huh. Jamás he vuelto a hablar con nadie. Tampoco tuve... Yo debo ser concreto, siempre he tenido buen contacto con Guaretinial, con el señor Buzo, siempre lo he reconocido. Después uh-huh. perdí contacto con Guaretinial, me imagino que está ocupado, está muy bien, pero... Uh-huh. Hace 2 años y pico que está en esa carpa. Uh-huh. La señora defensora del pueblo, Nadina Díaz, no la vi nunca más. Uh-huh. Vino una sola, vino, dejó de venir, no la vi nunca más. No sé por qué no vino, tampoco se lo voy a preguntar. pero acá no hay interés, porque ¿sabe lo que pasa? Que los legisladores tienen miedo de escuchar lo que uno le va a decir. Uh-huh. O tienen miedo de meterse con la policía. Y tienen miedo de meterse con la policía, pero obviamente. Uh-huh. Heredia, la tarea será ahora tratar de convencer al padre, en este caso de Daniel Solano, de que no inicie la huelga de hambre, ¿no? Mire, Solano es una persona que yo, ayer estábamos hablando con el padre Cristian, es una persona que está ya cansada, uh-huh. porque acá también se ha hecho una tarea de desgaste muy profunda. Sí. No solamente ha sido en la tarea judicial, acá hubo una tarea de inteligencia muy profunda. Uh-huh. Entonces ellos, por ejemplo, decían que, bueno, que Solano tenía vergüenza de mí, que Solano no veía que la hora que yo me vaya. O sea, ellos hacen una tarea de inteligencia terrible. Uh-huh. Eso es lo que más le dolió a Solano, ¿no? Uh-huh. Entonces Solano es un hombre que no habla, que no discute. Entonces, él ayer ya, nosotros hablamos con él todos los días y se le va comunicando uh-huh. todos los días lo que nosotros hacemos. Todos los días se le comunica, mire, Solano, vamos a hacer esto. Ayer le voy a contar una anécdota, fuimos a buscar restos humanos camino al río Colorado porque nos habló un hombre de Neuquén que había encontrado una mano. O sea, nosotros siempre estamos avisando, pero yo ya lo vi cansado, porque y ayer me dijo, mire, doctor, se lo dijo delante del sacerdote, me dijo, uh-huh. me voy a encadenar y me voy a, y me dijo, cómpreme un cajón y yo creo que se quiere morir. Uh-huh. Y dijo, así me dijo, cómpreme un cajón y póngalo al lado y usted encárguese. Entonces, y esto no es un teatro. Este hombre envejeció, yo envejecí, yo hace un año que no vuelvo a mi casa, hace 3 años y 6 meses que estamos acá, yo le he dado un mandato de 4 años que estos políticos cobran, yo se lo doy a esta familia, ¿me entiendes? Uh-huh. 4 años de mi vida le he dado a esta familia, le he dado a la justicia, equivocado o no, uh-huh. con errores, no nos llegan a los talones en esta provincia. Ninguno de ustedes, ni en 40 vidas van a hacer lo que hicimos nosotros. Ni en 40 vidas, no nos llegan, ni a los talones. Somos ejemplos de honestidad, de corrección, de amor, de moral, de compasión, de solidaridad. Y eso duele. Acá están acostumbrados a los jueces productores que se corrompen menores. Mire qué diferencia. ¿Qué diferencia con el doctor Heredia? Claro. ¿Qué diferencia? Y pongo, discúlpeme que me nombre yo. ¿Qué diferencia? Mientras yo ayudo a una familia y pongo dinero durante 3 años y 6 meses, acá los jueces los meten presos por corromper menores. Yo en mi vida fui a una confitería en 3 años y 6 meses. No uh-huh. conozco el río. No conozco nada. Hemos venido a trabajar y a dar ejemplo. He puesto plata a esta provincia. Le puse plata para 3 testigos. Ayudo gente. Entonces no están acostumbrados a eso. ¿Qué se puede comparar el intendente Belloso con nosotros? Bueno, Heredia, esperemos que esta apelación sea respondida positivamente por la Cámara de Roca, que no se libere a los policías, que no se inicie esta nueva huelga de hambre de Gualberto y que ojalá la causa siga avanzando como esperamos todos. Un abrazo desde acá, como siempre, un saludo muchísimas para usted y para Gualberto. Que, bien, que no hablen, yo lo aprecio mucho a ustedes. Ayer me comuniqué con la señora Buzo, me habló uh-huh. el señor Buzo, creo que va a estar presente el sábado, así que bueno, muchísimas gracias. Gracias a usted, y muy amable, y bueno, y gracias por esta fuerza con que habitualmente acompaña, ¿no?, esta causa tan importante que es la causa de Daniel Solano. Muy bien, así comenzamos con el...